antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Jojo Rabbit presenta nuevo tráiler. Un avance de la próxima película de Taika Waititi ha salido a la luz. En los 2 minutos que dura el adelanto, podemos comprobar que ese peculiar sentido de la comedia y la estética del realizador permanecen intactos, en lo que promete ser una nueva sátira sobre el nazismo y la Segunda Guerra Mundial. La cinta se estrenará en octubre en Estados Unidos, pero antes desfilará por el Festival Internacional de Cine de Toronto. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.